En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Peque. Todo para el género humano y humana también. Atención, atención, atención, porque llega Luciana Pecker acá, a la Radio Nacional. Che, la del premio. Están todos en bola, bien, gracias. La del premio. Che, gracias, chicos. ¡Bravo! ¡Esta es la banda de Pecker! Bueno, calma. Ay, se despertaron, bueno. Perdón que los molesté. Llega Pecker con la banda descontrolada. Descontrolado de género, bueno. No, basta. Calma. Muy buenas tardes, Luciana. ¿Puedes decirle que se retire a tus amigos? No, la verdad es que los bancos. Bueno, está bien, que se queden, pero que no hagan ruido. Subidos, arengados, que no puedo. Hagan ruido. Vuelvan a sus funciones. Pecker, ¿cómo anda? Esta semana el género hizo mucho ruido. Tenemos para tirar para todos lados. Primero hablemos de las hamburguesas. Pecker trajo hamburguesas para todos. ¿De dónde son? Qué ricas son. Muy ricas. De Pérez. Pérez H. Las hamburguesas exquisitas. Muy buenas. Es más buena, no sé si hay. Esto clientelismo. Clientelismo. Está haciendo Pecker los bolsones de hamburguesa que yo trajo. Yo nunca dije que estaba en contra del choripán y la coca. ¡Vamos! Para la gente que no está en contra del choripán y las hamburguesas, puede encontrar las hamburguesas de Pérez H. ¿En dónde, Gabriela? En Maipú 618, en el microcentro, pero también están en Palermo. Ah, ¿sí? En Honduras 5509. Esto está a la vuelta. Vamos a pasar. Ah, bueno. ¿Honduras qué? ¿Honduras? Honduras 5509. ¿Y? Y en San Telmo, en Defensa 435. Bueno, riquísimas las hamburguesas, pero Pecker trae otro tema. Además de hamburguesas, vamos a hablar de otra cuestión. ¿Qué pasó con Axel? Vos mismo me avisaste y hoy Gaby sumó más material. Me encanta esta columna colectiva. Axel Kicillof dijo ayer, si Victoria Donda quiere salir en los diarios, que se ponga plumas. ¿Por qué lo dijo? Por una discusión sobre el famoso indicador de pobreza que falta o no falta en el INDEC. En realidad yo creo que la pica venía de un día anterior, porque el día anterior había estado Victoria Donda debatiendo en el Colegio Nacional Buenos Aires con los alumnos, con otros candidatos, y no había estado Kicillof, que sabemos que estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires. Y creo que el palo, además de género, tiene que ver con no me vengas a discutir a mí de economía, pero vamos. Él dijo que estaba muy enojado porque en realidad Donda hizo una presentación que no le dieron bola y ella dijo que sí le habían dado bola. Claro, pero la discusión técnica sobre economía, sobre los indicadores de pobreza, por supuesto que hay que darla desde indicadores técnicos y sobre la discusión de la pobreza. Sí. Lo que por supuesto me parece mal es que haya una descalificación y después viene la interpretación de la interpretación de la interpretación, que ahora queremos sacarle plumas como si fuera una gallina a la frase, y la verdad es que todos sabemos que lo que quiso decir es que no se venga, que si quiere tener más cámaras, si quiere tener más prensa, que no se venga a ser la vedette, y todos sabemos que Victoria Donda tiene un cuerpo exuberante, tiene un gran escote con el que ha hecho campaña. Sí. A mí personalmente no me parece mal. Las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, taparlo, destaparlo, usarlo, gozarlo, esconderlo, las que quieran que lo muestren, las que quieran que no lo muestren. Victoria Donda también le está dando ahora, por ejemplo, hay una foto que recorrió el mundo dando la teta a Trilce, a su hijita, en la Cámara de Diputados como modo de fomentar la lactancia. Está muy bien. Y la verdad que es una diputada comprometida con los temas de género. Hasta ahí me parece que la frase, bueno, cae en esa cosa que de repente te contenaste con antes y viene la arrabal y decís, bueno, dale, ponete las plumas. Después, Kicillof lo que dijo es, lo dijo a través de Twitter, tengo un gran respeto por el género femenino y trabajamos todos los días fuertemente por la igualdad. Después además dijo, ¿y por qué entonces hablar de plumas sería solo despectivo hacia las mujeres? Bueno, la verdad que el varón tradicional político, un Julián Domínguez, ¿quién podemos ser? Un Daniel Scioli, un Mauricio Macri, bueno. Ponele, dale. Un Pinedo, un Massa. Se pueden decir otras chicanas, pero le dirías ponete la pluma que viene con el conchero, que también tiene una carga despectiva. Después me vas a decir, ¿y por qué es despectivo el conchero, las plumas? Y bueno, es verdad, tampoco tiene nada de despectivo, pero hay algo que en las mujeres, si no tienen un cuerpo para conchero, no entras en la televisión. Si entras en un cuerpo de conchero, parece que sos menos porque sos frívola. Son estigmas. Fue un poco como mandar a lavar los platos también, que está mal decirlo, digo esto. Eso, andar a lavar los platos. Exacto. Allá tener a lavar los platos. A mí no me gusta cuando me lo dicen. Que a vos no te pero lo digamos, dicen, a ver, para que quede claro. Sí. ¿Se estima que lo que hizo Kicillof es mandarla a lavar los platos? No. Me parece que no, porque tiene el lavar los platos tendría que ser con andá y hacer de ama de casa. La verdad que lo de Kicillof es más parecido a andá y mostrar tu cuerpo, que era como el otro paradigma del desprecio femenino, que era más, bueno, la vedetonga, la prostituta o la ama de casa. Hay un problema medio más viejo, que Donda utilizó estas cuestiones de género, la utilizó y lo sigue utilizando, que es que sigue afirmando que la cámpora le gritó trola cuando claro. asumió en la cámara. Y la verdad es que no le gritaron trola, pero ella sigue con, digamos, usufructúa este problema de género y este insulto que no existió nunca. Bueno, ella lo sigue diciendo porque recordemos que su exnovio, que pertenecía a la cámpora, tenía el apellido que limaba ahí, ¿no? Era casi exacto. Entonces, según la cámpora, le dijeron el apellido del exnovio. Le gritaba Rodra. Claro, Rodra. Y según ella, lo sigue diciendo, le dijeron sí. trola. Ella estaba jurando en la Cámara de Diputados con un vestido muy escotado. Y yo creo que ella siempre hizo uso de ese escote y tiene derecho, y también siempre hubo una mirada despectiva sobre eso, y ahora, bueno, sí. se da este debate. Yo lo que también creo, y afirmo hace mucho, es que Kicillof, desde mi punto de vista, es uno de los políticos varones que también fue víctima del machismo, que a mí me parece muy interesante pensar. Hay una etapa de noticias que para mí es clave en la lectura de cómo el machismo también perjudica a los varones, en donde él estaba haciendo las compras con el changuito por su barrio en su casa sí, y sí. le pusieron el che pibe. Para mí es una de las etapas más machistas de la política argentina, porque lo que querían decir era que era el che pibe de Cristina, que no era un ministro de economía adulto, parado, serio, sino que un hombre que va y hace las compras, que forma parte de los cuidados de su hogar o de las tareas domésticas, entonces era un pichi, un gil, digamos que es un che pibe, ¿no? El que hace el que va a comprar los puchos. El que hace los mandados, que de hecho es una tarea también despectiva. Entonces era, sí. no es anda y lava los platos, es si vas y haces las compras y estás comprando una leche, un kilo de naranjas, sos un gil, que ¿quién te manda? La presidenta, que es esa monstruosa, cruela, débil, autoritaria, ¿no? Y ahí viene lo que trajo Gaby, que es... comida? No, traje... Bueno, sabía porque ya trajo peque igual. No, porque hablábamos con Luciana que sí, que estábamos de acuerdo que por ahí no fue una frase demasiado feliz la de Axel. Quiero decir que agregó dos tweets más que me parecen interesantes decirlos, después de los que vos mencionaste. El otro es, usé una expresión de uso cotidiano que hace referencia a llamar la atención más allá del género. Y luego pone, hasta me atrevería a decir que pensar que las plumas son materia exclusiva de mujeres es una concepción retrógrada. Eso es, hasta ahí se expidió en Twitter por lo menos... Axel con respecto a eso. Pero bueno a mí estuvo mal. Sí, después estuvo mal. O sea, eso está lo comentábamos fuera de micrófono con Luciana, estuvo mal. Ahora lo que viene está mucho peor. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Axel? No, porque a mí igual lo que me parece interesante, la verdad que el de las plumas, qué sé yo, dale, Axel, lo dijiste. Ahora, cuando vos decís, es una expresión común, es cierto, pero lo que me parece interesante no son hombres perfectos, inmolados, que no se manden una, sino con la capacidad autocrítica de entender que lo primero que se te viene a la cabeza es lo que aprendiste, y lo que aprendimos hay que reaprenderlo. Entonces ahí hay como una dinámica que me parece que está buena, que sea cambiante. Ahora, hoy en La Nación saca nota de opinión, Luciana Vázquez, que trajo Gaby Lelisi, con el título ¿qué le pasa a los varones del peronismo con las mujeres? Y acá sí me parece que se abre un debate muy extenso e interesante. Del peronismo, pero su primer ejemplo, que no. Es justamente el que mandó a lavar los platos a Susana Torrado, una demógrafa que conoce muy bien Jorge Alperín, sí. es Domingo Cavallo. Domingo Cavallo no vendría. No es peronista ni lo quiere ser, jamás fue peronista. Es una cosa ridícula. Además, mira, yo he seguido mucho la historia del peronismo y la relación con las mujeres. Y los grandes avances políticos de la mujer se hicieron por el peronismo, desde el voto femenino, desde instalar 23 escaños en la Cámara de Diputados cuando en el mundo no había nada comparable, ocupado por mujeres, a principios del 50, la década del 50, en el mundo no había algo semejante, tantas mujeres ocupando escaños en un parlamento. Eso lo hace el peronismo, el cupo femenino del 30% lo hace el peronismo, la aparición masiva, diría yo, de mujeres en los gabinetes lo hace el peronismo. Entonces, a ese Cristina tipo de nota, peronismo, por principio, es una cagada, digamos, para decirlo muy... Bueno, pero no termina... No porque sea una mujer la periodista. No, es no una cagada ahí. La nota. No termina ahí, no termina ahí. Sí, no toda mujer defiende los derechos de las mujeres, y sí es cierto que hay una moda de tomar temas de género al azar, que la verdad, no solamente... Digamos, por supuesto que hay distintos puntos de vista sobre incluso un fenómeno tan interesante como el de las mujeres en la política y las mujeres en el poder. Pero una cosa es tener distintas miradas, y otra cosa es justamente... tomar el tema de género para pegar sin reconocer, por un lado, los logros. Incluso en el CONICET hay una mayoría, un 60% de mujeres empezando la carrera. En el CONICET hoy hay más mujeres que varones, y esto pasó en la última década, incluso con Dora Barrancos en el directorio del CONICET, incluso poniendo becas para las investigadoras de maternidad, licencias de maternidad, incluso durante las becas, que era un sistema que no existía, con grandes avances para ser puntillosas sobre el CONICET. Pero además, especialmente lo que dice es que, bueno, los hombres mandan o a la cocina tradicional, al silencio ante política sin dejar de ser mujeres mientras gozan y lavan los platos, o que las mandan al prostíbulo a abrir las piernas, que para eso están, se dicen. La verdad es que el peronismo en esta gestión no dice eso, porque está la ley antitrata y la segunda ley que se genera recién durante esta gestión. No es algo histórico, un lastre que no se ha combatido, y justamente hablamos de más de 8.000 víctimas de trata rescatadas. Ahí, si vos metes todo en la misma bolsa, la verdad que te confundís. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que la próxima gestión se puede retroceder, porque si da lo mismo rescatar a 8.000 mujeres que sí tenían que abrirse de piernas como forma de supervivencia, el riesgo que corres es que esas conquistas se retrocedan, que justamente son conquistas culturales. Y lo que dice además, se mete con la presidenta, Cristina Kirchner, dice, habla de adhesiones ciegas que arrastra entre su prole masculina, y que Cristina juega el poder como lo juegan los hombres, no como las mujeres. Ah, ¿cómo juegan las mujeres? Sí, ¿cómo sería la mujer? Pecker explica. Preguntándole a un hombre qué tiene que hacer. Exacto, muy bien. ¿Vieron esta interpretación política de que ahora todos los antikirchneristas, con Néstor estábamos mejor? Bueno, está la idea de que Cristina es autoritaria, porque son todos los prejuicios, esta idea de la yegua, la autoritaria, la que usa la cadena nacional, la que habla con el tono fuerte, es todo lo que convierte en donde lo masculino sería símbolo de firmeza, en Cristina es autoritarismo, donde... se trata de ideas firmes y genuinas, en Cristina se trata de capricho. Soberbia. Sí. Exacto. Donde alguien dice, bueno, que estadista, Cristina es soberbia. Digamos, todo lo que en un hombre sería visto como plantado, como firme, virtuoso, claro, lúcido y virtuoso, en Cristina, como en muchas otras mujeres, directoras de escuela, directoras de hospital, amas de casa, esposas, etcétera, es visto como un defecto que es odiado por muchos varones y por muchas mujeres. Por supuesto que Cristina no tiene un carácter débil, ¿y por qué debería tenerlo? Segundo, no hay un modo de ejercer el poder femenino. Puede haber nuevos liderazgos y puede haber formas de ejercer el poder diferentes. Es cierto que Cristina no viene a romper con modos tradicionales, y yo creo que incluso a Cristina el efecto que genera tener una mujer ejerciendo el poder en la Argentina es algo que supera el propio análisis de Cristina, de su entorno, y un poco hasta este agaf de Axel Kicillof lo demuestra en parte, y supera el análisis del kirchnerismo por lejos, lo que implica que una mujer sea presidenta ejerciendo el poder como un modelo diferencial para el resto de la sociedad. De hecho, algo que no necesariamente tiene que ser congruente, digamos, no es que los estilos femeninos tienen que ir acompañados de cuerpos más clásicamente femeninos, o que Michelle Bachelet o Dilma Rousseff, por tener cuerpos menos atractivos, tener más sobrepeso o no tener una figura figura tan clásicamente femenina, entonces son menos femeninas ellas. Pero sí es cierto que si vos comparás a Cristina con Angela Merkel, con Michelle Bachelet, con Dilma Rousseff, es la presidenta y la líder mundial a la que más se le nota el cuerpo de mujer. Uh-huh. Y eso pesa también en el mundo, porque no llega a, no necesariamente todas las otras que lleguen tienen que tener una figura como la de Cristina, pero sí es cierto que no hay ahí alguien que podría ser varón o mujer o que no transmite también sensaciones como las de una mujer. Hay un cuerpo de mujer ejerciendo el poder y eso jode. Muy a diferencia de la nota de La Nación, muestra otro paradigma. Incluso hay algo que, por supuesto, lo primero que hicimos fue ir con la crítica a Kicillof, que tuvo poca repercusión, me parece llamativo. Yo igual no creo que la investidura sea, o que Cristina tenga cuerpo mujer sea malo. Pero fíjate lo que decía una nota del nuevo portal de Jorge Rial, que se publicó en Twitter y en su portal, que es de internet. Ajá. El título es: en las redes se habló más del escote de Cristina que de la cadena. ¿Esto es machista? ¿No es machista? La última cadena nacional de Cristina, donde anuncia la ley de el proyecto de ley de juventudes y el proyecto de ley de actores. Cristina estaba, a mi gusto, muy bonita, con un saquito blanco, una casaquita blanca, un vestido, y estaba más escotada que en otras oportunidades. Pero, por supuesto, este título, ¿es peyorativo, no es peyorativo? Bueno, es cierto, se le veía el cuerpo de mujer. A mí no me indigna, digamos, salvo que sea peyorativo. Pero sí, vos fíjate que lo que se destaca ahí, me parece que sí peyorativamente, es que en las redes se habla más del escote que de lo que dijo, cuando hay, por supuesto, proyectos de ley importantísimos. Entonces ahí sí se juega que si el escote de Cristina está por adelante de sus discursos, que se sabe, claro, digamos, que no son flojitos, que no tiene una oralidad que se la pueda llevar a marzo, eso indiscutiblemente, te gusten o no sus ideas o sus proyectos, y que estaba por adelante de sus ideas. Entonces ese cuerpo de mujer hace ruido, y más allá de que puedan venir muchas otras maneras de ejercer el poder, tener una mujer presidenta que a los demás nos pueda decir que desde ese cuerpo de mujer, de novia, de amante, de abuela, de viuda, se puede ejercer el poder y seguir ejerciendo y generando sensualidad, es un antes y un después en la historia de la Argentina. Muchas gracias, Luciana Peque. ¡Bravo! ¡Vamos al informativo! ¡Gracias, Peque!